de colores, fondo musical. En la discoteca en que te conocí, te miré de frente, quise preguntar cómo te llamaban, te decían a bailar. Más cuando bailaba no supe decir que tú me gustabas, mudo me quedé. Terminó la fiesta cuando te busqué, afuera en la calle ya no te encontré. Para decirte la verdad, mis amigos se preguntan por qué yo paro así, que parezco yo un tonto, yo nunca estuve así. Y hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré que fue en aquel baile donde te conocí. Más cuando bailas.